Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que está por todas partes, pero que a menudo es como invisible, la vigilancia. Hola, sí, un tema omnipresente. Y tenemos como guía un artículo académico que da mucho que pensar de Gary T. Marx, Vigilancia y Sociedad. Muy interesante, sí. La idea de esta inmersión es, bueno, entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, del espía clásico, digamos, a toda esta tecnología que nos rodea hoy. Exacto. Y ver qué implica eso para todos. Venga, vamos a ello. A ver. El texto arranca con algo curioso. Diferencia la vigilancia típica, ¿no? La de las pelis, las escuchas a criminales, Ajá. de cosas mucho más normales, más del día a día. Un jefe que mira cuánto produces, un médico que revisa tu salud. ¿O los padres con los hijos en el parque? Claro. Eso. Parece que vigilar, buscar información sobre otros, es algo... Totalmente. Es universal esa búsqueda de información. Lo que cambia radicalmente, claro, son las formas, los métodos. Claro. El artículo, fíjate, nos lleva al siglo XV. Ahí dominaba la vigilancia religiosa. Buscar herejes, los registros de bautismos, esas cosas. Pero luego, a partir del XVI, con los estados modernos, la cosa cambia. Pasa a ser más política. Censos, policía, documentos de identidad. Para controlar, imagino. Impuestos, soldados. Justo. Impuestos, reclutamiento, fronteras. Y eso, pues, no ha parado de crecer. Una bola de nieve, vamos. Sí. En los siglos XIX y XX, con la industria, la burocracia, se empieza a recopilar información personal a lo bestia. ¿Para qué? Pues para la productividad en el trabajo, la salud pública, que se cumplan las leyes, los programas sociales. Entiendo. Pero aquí es donde viene el gran cambio, el giro de guión, como dices tú. La tecnología. Exacto. El microchip o el ordenador lo cambian absolutamente todo. Porque ya no necesitas el cara a cara para identificar a alguien, para saber quién es quién, sobre todo si interactúas a distancia. Claro, no es como en un pueblo pequeño que se conocen todos. Eso es. Y ahí, justo ahí, entramos en lo que el autor llama la nueva vigilancia. ¿Y cómo la define? Suena potente. Pues la define como, a ver, el escrutinio mediante el uso de medios técnicos para extraer o crear datos personales o de grupo. O sea, ya no es solo mirar o escuchar. Es usar la tecnología para generar datos sobre nosotros. Exacto. Para extraerlos o incluso crearlos. ¿Ejemplos de esto? Porque así suena un poco abstracto. Pues piensa en cámaras por todas partes. Cámaras de vídeo. Uf, sí. Cruzar bases de datos informáticas. Crear perfiles de personas. El seguimiento de ubicación por el móvil. El GPS, claro. Análisis de ADN. Los test de drogas. Incluso menciona escáneres cerebrales para detectar mentiras. Ostras. Eso ya parece de película total. Ya ves. Pero está ahí. O sea, está desarrollándose. Y esta nueva vigilancia tiene rasgos muy particulares. ¿Cómo cuáles? Pues primero, que va más allá de nuestros sentidos. Puede usar sonido que no oímos, olores, patrones en datos que nosotros ni notaríamos. ¿Vale? Puede hacerse a distancia, obviamente, pero también ser súper específica, como un láser apuntando a algo concreto. Y muy importante, a menudo no se aplica a un sospechoso individual, sino a categorías enteras. Revisan a todos los empleados, a todos los que viajan en avión. Nos tratan como a un grupo, no como a individuos. Eso es. Y otra cosa curiosa, la línea entre quién vigila y quién es vigilado se difumina. ¿Cómo? Piensa en la autovigilancia. Gente que se monitoriza a sí misma, con apps de salud, de ejercicio, a veces influidos por esa idea del panóptico de Bentham, ¿sabes? La que analizó Foucault. Ah, sí. La idea de que si crees que te pueden estar viendo, te portas mejor. Exacto. O la llamada vigilancia cooperativa. Colaboramos a cambio de algo. ¿Las tarjetas de fidelidad de las tiendas, por ejemplo? ¿O el telepeaje en la autopista? Justo. Das datos a cambio de un descuento o de comodidad. Y hay otro punto que me ha llamado mucho la atención del texto, que a menudo es invisible. Sí. Está como integrada en la rutina. Pagas con tarjeta y sin darte cuenta estás revelando qué compras, dónde, a qué hora, automáticamente. Totalmente. O piensa en los chips RFID, esas etiquetas de radiofrecuencia. Podrían sustituir a los códigos de barras y ser leídas sin que tú hagas nada, sin que te enteres siquiera. Vaya. Es como si la vigilancia se metiera dentro de los objetos, ¿no? Que desapareciera en lo cotidiano. Exacto. Se vuelve ambiental casi. Y además, conecta la información con la acción de forma casi instantánea. ¿Qué quieres decir? Que un sistema detecta algo, yo que sé, en tu tarjeta o tu móvil, y automáticamente te bloquea un acceso, o dispara una alarma, o te manda un aviso, sin intervención humana casi. ¡Madre mía! El texto se pregunta si todo esto nos lleva hacia una sociedad de máxima seguridad. Suena un poco distópico. ¿Qué características tendría? Pues según el autor, se basaría mucho en registros informáticos, claro. Tomaría decisiones basadas en predicciones, en perfiles de riesgo, lo que llama una sociedad actuarial. Que gestiona riesgos clasificando a la gente. Eso es. Y que, potencialmente, puede tratar a todo el mundo como sospechoso a priori. Que limita tus opciones diseñando el entorno, piensa en barreras físicas o digitales, que debilita las barreras tradicionales a la información, la privacidad, vamos. Y que fomenta que nos vigilemos a nosotros mismos. También. Un panorama complejo. El artículo también habla de distintas estructuras, ¿no? Vigilancia dentro de organizaciones, como a empleados. Sí, interna o externa, a clientes, a posibles infractores. Y luego está la vigilancia más personal, entre familiares, amigos, incluso menciona a los voyeurs. Y diferencia si es recíproca o no. O sea, si es bidireccional, como ciudadanos y gobierno vigilándose mutuamente, aunque con medios muy distintos, claro. Claro, el poder no es el mismo. O si es unidireccional, el jefe al empleado, por ejemplo. ¿Dirías que un tipo es más problemático que otro? Hombre, la vigilancia unidireccional, donde no hay reciprocidad, suele generar más debate por el desequilibrio de poder, ¿no? Lógico. También es importante si la vigilancia la empieza el que vigila, como una inspección por sorpresa, o si la inicias tú mismo. ¿Cómo? Pues al pedir un trabajo donde sabes que te van a investigar, por ejemplo. Ahí suele haber un consentimiento, al menos teórico, y es menos polémico. Vale, entiendo. Pero ojo, que es importante recordar que no todo es negativo. El propio Marx lo dice. La vigilancia tiene objetivos beneficiosos. Claro, no es solo control malo. Exacto. Piensa en la seguridad vial gracias a cámaras o radares, servicios públicos más eficientes, proteger la salud pública, alertar sobre productos defectuosos. Hay muchos usos positivos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué sacamos en claro de todo esto? La vigilancia ha cambiado una barbaridad. Radicalmente. Es mucho más tecnológica, más sutil quizá, y potencialmente mucho más invasiva. Sí. El texto deja claro que no hay respuestas fáciles, ¿verdad? Es una espada. Bueno, con muchos filos. Efectivamente. Aquí chocan valores muy importantes. El individuo contra la comunidad. La libertad contra el orden y la seguridad. La privacidad contra esa necesidad de saber que decías al principio. Exacto. La visibilidad para que haya rendición de cuentas contra la necesidad de tener un espacio propio. Para la creatividad, para disentir. Es complicado el equilibrio. Mucho. El artículo menciona principios éticos que se han ido desarrollando para intentar guiar esto. Cosas como el consentimiento informado, el derecho a ver y corregir tus datos. Lo que ahora llamamos protección de datos, en parte. Eso es. La seguridad de la información, limitar el uso para lo que se recogió. Y principios más nuevos, como la minimización de datos, recoger solo lo estrictamente necesario. O que haya revisión humana en decisiones automáticas importantes. Vale, ¿son guías importantes? Sí. Intentos de ponerle, bueno, ciertos límites o criterios éticos. Y para terminar, para dejar algo ahí flotando para reflexionar, el texto menciona una idea que me pareció muy interesante. Un principio emergente de propiedad conjunta de los datos transaccionales. Ah, sí. La idea, si la entendí bien, es que si una interacción entre dos partes genera datos... Como una compra online, por ejemplo. Exacto. Pues que ambas partes, comprador y vendedor, deberían tener algo que decir sobre cómo se usan esos datos después, no solo la empresa. Interesante planteamiento. ¿Qué pasaría si esos datos que generamos al usar servicios, al navegar, no fueran solo suyos, de las plataformas, sino también nuestros, con derechos compartidos sobre su uso, sobre el beneficio que generan? Cambiaría bastante el panorama actual, desde luego. ¿Cómo cambiaría eso las reglas del juego? Ahí lo dejamos. Para darle una vuelta. Para pensarlo, sí.